Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenas tardes con todos, bienvenidos a un programa más de Dimensión Hacker. Buenas tardes, Marce, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Dani. ¿Y tú? Muy bien, empezando una nueva semana con muchísima información. Y pues hoy estábamos conversando hace un ratito, vamos a hablar de un tema súper importante que día a día se está acelerando un poco más, y esto se trata de la transformación digital en relación con la ciberseguridad. Pero bueno, antes de iniciar, queremos explicarles y ahondar un poquito en lo que es la transformación digital. Y pues la transformación digital actualmente se la puede definir como una integración de las nuevas tecnologías en todas las áreas de una empresa que puede cambiar su forma de funcionar. El objetivo de la transformación digital en general es como optimizar procesos, mejorar la competitividad, ofrecer un nuevo valor añadido a sus clientes, tanto clientes internos como clientes externos. Por tanto, no se trata simplemente de, por ejemplo, comprar nuevas herramientas tecnológicas, nuevos ordenadores o almacenar, ahora que ya sé que muchos de ustedes han escuchado el tema de la nube, almacenar los datos en la nube, entre otros, sino que la transformación digital también implica un cambio de mentalidad, en los directivos, en los empleados de las organizaciones, ya que es una nueva apuesta como para el futuro, para aprovechar como este potencial que tiene la digitalización, no solo en la, como comentábamos, optimización de recursos, sino también en la rapidez, en la eficiencia que genera estos procesos para poder trabajar en equipo, ¿no? Muchas de las ventajas de la transformación digital, vale recalcar que son impulsar como la cultura, la innovación de las empresas, mejorar eficiencias de los procesos de las organizaciones, contribuir a fomentar el trabajo colaborativo, entre otras. Y si no estoy mal, Marcia, ahí también entiendo que la transformación digital también se lo plasma no solo en las empresas, ¿no?, sino, por ejemplo, en las nuevas digitalizaciones de casas inteligentes, por ejemplo, y todos estos recursos que hoy en día están trabajando empresas, por ejemplo, de arquitectura, de construcción, ¿no?, para mejorar la calidad de vida de sus futuros clientes. Entonces, es lo que podemos abarcar un poquito para entender qué es la transformación digital en la actualidad. Como les digo, ya cada vez más se está incrementando, se están renovando, se están adaptando a estas nuevas tendencias. Pero ahora, Marce, queremos consultarte, ¿cuál es la relación que existe, ¿no es cierto?, en la transformación digital? Sabemos que es un avance gigantesco y por ende entendemos que vamos a necesitar justamente la ciberseguridad de nuestro lado. Claro, vamos primero a ir explicando esto de la transformación digital para materializar en ejemplos que podamos o que nos ayude a familiarizarnos de qué es la transformación digital. Y voy a empezar con algo que no parecería que tiene que ver con el dato, con la tecnología, que es la empresa de los taxis. ¿Cómo es el negocio de los taxis? Pues hay un taxi que camina por la ciudad y recoge un pasajero que le lleva de un lado a otro lado. Si nosotros diríamos cómo se transforma digitalmente este negocio de transporte de una persona de un lado a otro a través de un vehículo como un taxi, por ejemplo, uno pensaría, bueno, aquí la tecnología no entra porque todo es mecánico. No, ¿dónde veo la posibilidad de una transformación digital en este tipo de negocio? Te explico. De repente, a alguien se le ocurrió crear una aplicación para el celular en la cual una persona en su celular elige dónde está y a dónde se quiere trasladar, y la aplicación busca un conductor socio para que ese conductor le lleve de ese lugar a otro. Este ejemplo es Uber. Por lo tanto, Uber transformó el negocio de los taxis. Este tipo de transformación es una transformación digital, porque de un hecho que es completamente, llamémoslo, físico, ahora Uber funciona a través de la tecnología. Entiendo. Marce, perdón, te interrumpo. Esto pasaría, o sea, sería algo similar a las nuevas aplicaciones de pedido de comida, por ejemplo. Correcto. De Pedidos Ya, de Uber Eats, ¿no? De todos estos de Glovo, que ya pasaron de pedir el de su comida o su pedido a domicilio por teléfono a utilizarlo desde la app. Eso ya es una transformación digital. Eso es una transformación digital. Otro ejemplo muy común es en el pasado, para conseguir un hotel, igual había que llamar, o incluso habían buscadores en la página web. La transformación digital llevó a eso, a que en lugar de utilizar a las agencias de viajes para buscar un hotel en Nueva York, por dar un ejemplo, ahora yo tengo buscadores en internet que inteligentemente me buscan el precio más bajo de los diferentes hoteles. Entonces, esa es una transformación digital, el método por el que ahora viajamos se ha transformado. Por supuesto. Incluso ahí te das cuenta que te ayuda como a optimizar, ¿no? Recursos, que te dice, bueno, estas son las mejores opciones, entonces entra dentro de como las ventajas de esta transformación digital. Es correcto. Entonces, ha habido una transformación digital en los viajes, porque hace décadas atrás, y esta ha sido un poquito más lenta, pero décadas atrás era imposible viajar sin una agencia de viajes. Porque la agencia podía llevarnos los pasajes, los hoteles, los tours, y al día de hoy, claro, una persona desde su computador puede encontrar todo eso. Y básicamente, empresas de turismo que no están en este ambiente digital, que no están en internet, que no están en buscadores, etcétera, pierden muchísimo negocio, porque básicamente, cuando va el turista, ya tiene absolutamente todo adquirido desde internet. Entonces, esa es la transformación digital que sufrió el campo de los viajes, ¿no? Entonces, esa transformación digital quizá sea mucho más conocida por todos. O quizá el ejemplo de Uber sea mucho más importante. O pensemos también en Netflix. ¿Cuál es la transformación digital que sufrió el tema del alquiler de videos o de la distracción? Bueno, sucede que antes había un Blockbuster y para uno alquilar un video para ver una película tenía que físicamente ir a un local de Blockbuster, físicamente elegir la película, revisar si físicamente había el cassette o el DVD en stock. Bueno, pagarlo y llevar a su casa y después físicamente ir a devolverlo. ¿Cómo? Por supuesto. ¿Cómo eso se transformó digitalmente? Pensemos en Netflix, en donde uno tiene una suscripción mensual, en donde ya no hay que elegir físicamente, sino elige de un catálogo de películas que se encuentran en línea dentro de la plataforma. Entonces, ese es otro ejemplo de transformación digital. Y la transformación digital es algo a lo que todas las empresas tienen que ir, es algo que nos está empujando el mundo. No importa el negocio en el que estés, va a tener transformación digital. Incluso el negocio que no se piensa que puede llegar a tener transformación digital. Pensemos en el ejemplo del taxi. ¿Quién hubiera pensado que una aplicación reemplazaría? Bueno, si no reemplaza, bueno, al menos ha obtenido un market share enorme en el servicio de taxis. Entonces, no importa el negocio, y la transformación digital es algo que se viene. Y de aquí me recuerdo una imagen gráfica, un cómic que vi, que me pareció sumamente inteligente, en donde decía que ¿quién es el principal pilar y que ha empujado la transformación digital en los negocios? Está en primer lugar, la pregunta es, o la respuesta, primera opción de respuesta, el gerente general de la empresa, que uno diría sí, ¿no? Él debería ser el que empuja. O los responsables de tecnología de la empresa. Sí, esa opción también es importante porque entiendo que ellos deberían ser los, como tecnología, los impulsadores de esta transformación digital. O tres, el COVID, COVID-19. Definitivamente. En realidad estaba como ganando en votaciones el COVID. De COVID-19. Claro, no, al final del día te empujó, o sea, te obligó al teletrabajo como, y a descubrir las ventajas, porque creo que a veces uno de los problemas principales es que no queremos salir de abandonar esta zona de confort, ¿no? En la que ya estamos, en la que ya tenemos una mentalidad corporativa, sea en las empresas que trabajemos. Entonces, salirnos de esa zona de confort cuesta. Y el COVID, al final del día, como dices tú, es una de las que más empuja a que la gente se dé cuenta, ¿no? Comience a implementar estas nuevas acciones de digitalización y se dé cuenta que sí, al final del día te ayuda a optimizar recursos. Y hay otras plataformas que de la mano también son plataformas digitales que te ayudan, por ejemplo, a controlar un poco los tiempos de tus colaboradores y poder hacer seguimientos. Y así poco a poco ir descubriendo las nuevas facilidades y ventajas de la transformación digital. Correcto, y justamente esta transformación incluye transformar la venta. Antes de una venta física, trata de transformarla a una venta digital en línea. Tal vez incluso procesos de manufactura o procesos de creación de algo en donde cada vez se encuentran más maquinarias o las computadoras empiezan a hacer básicamente nuestro trabajo o utilizamos la tecnología para digitalizar lo que antes se manejaba en papel, ¿no? Entonces, ya no existía Correcto. la firma, sino la firma electrónica. Electrónica. Sí, claro, ya poder subir como documentos, archivos, bueno, allá depende también de las normativas de las empresas, pero ya la nube, tener los respaldos ya como en la nube digitalizados y como tú dices, hasta para una ayuda al medio ambiente, totalmente beneficiosa es esto, ¿no? De la transformación digital, en donde optimizas muchísimo el uso del papel, que es algo que realmente muchas empresas aún estamos tratando de controlar para aportar de cierta manera al medio ambiente. Correcto, entonces todo se está transformando digitalmente, hasta los juicios, ¿no? Antes, para ir a un juicio había que presencialmente tener al abogado ahí, a la persona. Al día de hoy, el tema de videoconferencia, el tema de firma digital, puede hacer que ni siquiera se requiera de las personas en un espacio físico para Claro. entablar completamente un juicio, ¿no? Entonces, Imagínate que en COVID, y esto sí es, bueno, es lamentable, pero se tuvo que pasar esto, que los velorios ya fueron vía Zoom, ¿no? Que ya no podías ir al velorio físicamente por temas de pandemia, y de repente ahora, ya hasta ahora, se sigue como en esta modalidad de acompañar como a la familia, a los amigos, conectados desde una pantalla. Entonces, hasta ese punto hemos llegado como a aliarnos de la tecnología y a descubrir que al final es una ventaja, ¿no? Que puede ayudar en casos de extremos, se podría decir. claro. Es verdad. Entonces, la transformación digital básicamente lo que hace es que lo más importante para la empresa sea el dato. Si la aplicación de Uber deja de funcionar, nadie puede tomar taxis y por tanto el negocio básicamente desaparece, ¿no? Si Netflix, el streaming deja de funcionar, o si no pueden autenticar a los usuarios porque el sistema de autenticación falla y nadie puede acceder a su cuenta, mira lo que sucedería. O solo, mira lo que sucede. Casi, casi hay caos mundial cuando WhatsApp se tiene fallas o cuando Facebook tiene fallas. Casi, casi es una catástrofe, ¿no? Entonces, estamos entendiendo que el dato está teniendo una mayor importancia. Antes, en el pasado, hace muchos años, pensemos en una fábrica de zapatos. Espera, Marcio, te hago un stop antes de seguir. Vamos a irnos a un corte musical y regresamos con mucho más. Ya volvemos. Espacio en mi corazón, una ilusión que me colme en mis horas vacías. Siento en mi piel tu distancia y me mata la melancolía. Voy recogiendo pedazos de estrellas, siguiendo el paso fugaz de tu huella en mis días. Sin encontrar la salida, muero si no puedo verte. porque en ti he puesto todo cuanto soy. Solo por ti mi vida tuvo una razón, y aunque no sé dónde estás, y aunque no sé si algún día volverás, tengo el alma encendida y solo vivo para amarte. Y aunque no sé dónde vas, y aunque no sé si aquel día llegará, cruzaré el horizonte solo por llegar a ti. Sigo sentado en la oscuridad, preso de esta obsesión que me quema por dentro. Buscaré hasta encontrarte, o hasta que me encuentre la muerte. Y desvistiéndote de ese pasado, acariciar tu desnudo cargado de ahora, porque descanses tus alas de tantas cadenas de ayer. Porque en ti, solo por ti, mi vida tuvo una razón. Y aunque no sé dónde estás, y aunque no sé si algún día volverás, tengo el alma encendida y solo vivo para amarte. Y aunque no sé dónde vas, y aunque no sé si aquel día llegará, cruzaré el horizonte solo por llegar a ti. Estamos de vuelta con más de Dimensión Hacker, y pues Marce nos estaba contando que sí, que actualmente el dato es una de las cosas más importantes en el tema de la transformación digital. Y bueno, nos ibas a comentar un ejemplo, Marce. Cuéntanos de qué se trata y por qué es tan importante el dato. Hace muchos años, bueno, hace pocos años realmente, pensemos en una fábrica de zapatos, ¿no?, que hace muchísimos zapatos en serie. Si una computadora que manejaba el stock, el inventario y algunos temas dejaba de funcionar, los zapatos se seguían haciendo y por último después se ponían como al día con esa información, o de forma manual de una u otra manera se ponían al día, de tal manera que los zapatos se seguían fabricando, los zapatos se seguían vendiendo. No pasaba absolutamente nada. Bueno, pero ¿qué sucede ahora? Te comento un ejemplo, y es que una empresa tuvo un ataque cibernético y no dañaron su cadena de producción. Lo único que dañaron fue el sistema de control de calidad. pero por el sistema de control de calidad, la fábrica tuvo que parar durante 3 meses y 900 empleados fueron llevados a sus casas porque no tenían nada más que hacer dentro de la empresa. Solo la gente de limpieza podía hacer algo, pero claro, la planta se paró completamente porque falló el sistema de calidad. Y es que, claro, todo está tan interconectado que si ellos seguían produciendo, se dañaba el sistema del ERP, se dañaba el sistema de entregas, del just in time. Entonces, se dañaba todo el ecosistema que depende de la tecnología, depende de los datos. Y a través de ellos también toman decisiones para conseguir mayor eficiencia. Por lo tanto, no podían alimentar bien la parte de business intelligence, porque con el business intelligence ellos toman decisiones de mucho dinero que tienen que ver con el negocio para mejorar la eficiencia. Por lo tanto, una fábrica sin el dato puede dejar de fabricar. Y uno pensaría, pero la fabricación de esos zapatos se pueden seguir realizando con las máquinas. ¿Por qué no pueden seguir y por qué pararon 3 meses? Pues por la transformación digital, en donde el dato es tan importante que no podemos continuar la empresa sin el dato. ¿No? Un ejemplo de Netflix, el ejemplo de Uber, es muy claro, ¿no? Si deja de funcionar la aplicación, se acaba el negocio. Si no pueden acceder los usuarios, se acaba el negocio. Y hay empresas que incluso han llegado a quebrar por temas, sobre todo, por ejemplo, ciberataques que tienen que ver con dañar el dato y por ello se echa a perder algo. Pongo el ejemplo de una fábrica de galletas en España. Bueno, sucede que todo estaba interconectado y las refrigeradoras eran IoT, ¿no? Un refrigerador era un Internet of Things. Es decir, que la refrigeradora, los sistemas de congelamiento, los sistemas de refrigeración, estaban conectadas a la red porque debían mantener una cierta temperatura y evidentemente antes los equipos las cosas antes de llegar, por ejemplo, al horno, no se puede descongelar de una, sino que tienen que pasar por un proceso de descongelamiento, etcétera. Entonces, todo eso estaba manejado por máquinas y de repente llegó justamente un ciberatacante que lo que hizo es manipuló a través de una vulnerabilidad los datos de una de estas congeladoras, etcétera. Este cambio de temperatura no controlado generó, no recuerdo si fue una bacteria o un hongo, pero una cosa de esas entró justamente a la materia prima, y como ellos fabricaban galletas y que generalmente consumen los niños, hubo una intoxicación bastante fuerte. Esta fábrica no pudo recuperarse de este problema y finalmente quebró, desapareció la empresa. Es ahí donde debemos empezar a preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué tan importante es la ciberseguridad dentro de la transformación digital? Una vez que hemos visto que la transformación digital es imposible de frenar, es como tratar de frenar el tiempo, no se puede frenar el tiempo, el tiempo va a correr con o sin nosotros. Por lo tanto, la transformación digital también es algo a la que las empresas tienen que saber que van a llegar, tal vez unas de manera más lejanas que otras, tal vez otras estén mucho más presionadas por conseguirlo, pero sabemos que la empresa que no lleve su organización a una transformación digital está destinada a morir, porque ese es el futuro, hacia allá va la ola. Y por tanto, dado que en la transformación digital el dato es lo más importante, como ya lo hemos demostrado, para proteger a una empresa hay que proteger el dato. Y eso no es algo nuevo. Desde el año 2013, ya cuántos años son, 2021, 2013, ya son muchos años, pero en el año 2013 se dio ya por parte del FBI la primera alerta de esto, indicando que en el futuro se deberá considerar un mayor presupuesto para la seguridad cibernética que para la seguridad física. Eso lo dijo el FBI ya en el año 2013, indicando que la proyección indica que en años posteriores, incluso decían en el 2013, decían que para el 2021 o 2023, que ya estamos cerca, decían que para estos años, entre el 2021 y el 2023, la ciberseguridad o los ciberataques representarán un mayor riesgo que la seguridad física y representarán un mayor costo a las empresas que la misma seguridad física. Incluso un estudio que se hizo hace un par de años, 2 o 3 años, se indicó que, imagina esto, los robos de bancos a través de los ladrones típicos que se ven en las películas, bueno, estos robos, estos atracos, representan el 1.5 de las pérdidas de los bancos, es decir, de los ataques que reciben los bancos. Y eso quiere decir que ha cambiado algo. Por supuesto, claro. Ha cambiado algo, los riesgos son diferentes y por tanto, ¿dónde están estos nuevos riesgos? La transformación digital, que es hacia donde van todas las empresas, ¿qué riesgos tienen? Pues el riesgo número uno es el riesgo cibernético. Y por eso este programa habla justamente de los riesgos cibernéticos en la transformación digital. Correcto. O sea, realmente, y lo que entiendo, Marcia, es que para poder avanzar, ¿no? Para poder como tratar de tener mejores optimizaciones en cuanto a recursos, en cuanto a tiempo, económicamente y demás, se debe manejar una estrategia integral, ¿no? En donde tenga que ver el tema de transformación digital plus la ciberseguridad, ¿no? Porque como tú dices, obviamente, si es que tenemos que seguir avanzando, el mundo demanda que tenemos que avanzar en transformar nuestras nuevas herramientas tradicionales a herramientas digitales y por ende llevar a cabo un plan, una planificación de ciberseguridad, tanto si sea para la protección de una infraestructura crítica, sea para el tema de ciberataques en sistemas informáticos y demás. Entonces, eso, ¿no? Como que siempre tener de la mano estas dos, al final del día, como que dos acciones que nos van a llevar a resguardar nuestra empresa, a tenerla como en el punto, ¿no? Como con la optimización de todos sus recursos, pero también protegida de cualquier ciberataque que existen, ¿no? Es correcto. Al día de hoy, el costo de los ciberataques para las empresas en Latinoamérica a nivel mundial supera los 2.5 millones de dólares. Es decir, que un ataque cibernético le va a costar a una empresa en Latinoamérica más de 2.5 millones de dólares. Y ojo, en caso de que esta empresa tenga un alto índice de trabajadores que están trabajando de forma remota por el tema de COVID, el costo de la brecha aumentará en $1 millón adicionales. Entonces superará los 3.5, 3.6 millones de dólares. Wow. El costo de una brecha al día de hoy, ¿no? Por ciberseguridad. Claro, tenemos que estar súper pendientes y tener en cuenta que el primer paso, ¿no? Para la protección es entender que invertir solamente en herramientas de seguridad no evitará un ciberataque. Entonces aquí Marcia ya nos está poniendo números y si es que estamos y si son empresas o se están escuchando colaboradores de empresas que ya están comenzando a implementar estas nuevas herramientas, no se olviden que eso no evitará un ciberataque, que tienen que tener una estrategia integral para poder proteger. Y después de este corte publicitario les vamos a seguir contando herramientas, algunos tips y un poco más de casos acerca de la transformación digital para que los puedan también implementar en sus empresas. Ya regresamos. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su programa Telón 2021, presenta Anormal. Una obra de proyecto Agujero Negro con la dirección de Luis Cifuentes que cuestiona el comportamiento social y lo que significa ser normal en las sociedades modernas. ¿Qué determina los roles y las conductas de los seres humanos? Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana, viernes 3 y sábado 4 de septiembre a las 19 horas. Disponible también a través de streaming. Preventa $8. $12 funciones presenciales, $6 presentaciones online, mitad de precio público preferencial. Cómpralas a través de buenplan.com.es. se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadacultura.gob.es. Anormal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Estamos de regreso con más de Dimensión Hacker y pues hoy estamos hablando sobre la transformación digital. Seguramente usted es uno de los que ya está formando parte de esta transformación digital, no solo en las empresas que colaboramos y también, sino también en nuestro día a día, como Marcia nos contaba, el tomar ya un taxi a través de una aplicación, el hacer un pedido de comida o de medicinas, por ejemplo, a través también de alguna aplicación. Y el manejar también estas herramientas o plataformas webs para poder generar trámites o realizar algún trámite, transferencias. Todo eso es transformación digital y cada día más va a seguir avanzando. Es por eso que tenemos que estar inmersos, tenemos que entender de qué se trata, entender que estamos involucrados y que somos parte de esto, pero también tomar en cuenta que todas estas herramientas que se están implementando actualmente tienen también un riesgo, ¿no? Entonces tienen un riesgo porque existen también los ciberatacantes, los cibercriminales que están en el día a día buscando las vulnerabilidades de empresas o de cuentas también personales que puedan ser vulneradas, puedan ser atacadas y de cierta forma robadas o falsificadas o, bueno, tantas acciones que ellos hacen para poder robar información al final del día o robar dinero. Es por eso que Marce, bueno, nos va a contar un poquito ahora de cuáles son como los pilares que tenemos como que tomar en cuenta para esta nueva transformación digital en conjunto con la ciberseguridad. Marce, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Claro, dado que la ciberseguridad es tan importante en la transformación digital, es importante conocer, bueno, cuáles son los pilares que debemos tomar en cuenta. Lo primero es la monitorización. Hay que monitorizar todos los elementos de seguridad a través de los cuales protegemos los assets o los elementos de la empresa, ¿no? En la base de datos tiene un firewall de base de datos. Tal vez hablamos de cifrado del dato para que si nos roban el dato, esto no le pueda servir a nadie más. O si quieren cifrar el dato, no lo puedan cifrar porque ya está previamente cifrado, ¿no? A través de ataques de ransomware. Entonces, lo primero es que las empresas ya tienen un ecosistema de seguridad. Es decir, las empresas ya han adquirido la tecnología necesaria para proteger el dato. Eso ya lo tienen. Habrá unas que estén mucho más adelante que otras. Habrá otras que todavía les falte, por ejemplo, cifrar el dato o a lo mejor proteger el dato a través de un firewall especializado en datos, que es un firewall de base de datos, etcétera, ¿no? O las aplicaciones web tienen su propio firewall de aplicación web, ¿no? Se llama Web Application Firewall o WAF. Entonces, puede ser que haya algunas empresas que todavía tengan que poner uno que otro elemento. Sin embargo, el tener los elementos no sirve para realmente proteger, porque después de prevenir, que es poner estos elementos, hay que detectar. Por lo tanto, para detectar se necesita que esté monitorizándose los logs de seguridad todo el tiempo. Y detectar no solo es lo que se debe realizar, sino que después de detectar hay que analizar, ¿no? Hay que analizar cuál es la causa raíz del incidente. Este proceso en el cual se toman medidas de prevención, se detecta y se analizan los diferentes eventos de seguridad y los incidentes, tiene su nombre y es un centro de operaciones de seguridad, un SOC. Por lo tanto, para generar ciberseguridad en una transformación digital, un SOC es imprescindible. No puede haber una organización que no tenga o su propio SOC o tercerice un SOC, debido a que si no hay monitorización, no vamos a conocer cuándo los incidentes se están generando. Recordemos que un incidente tarda más de 200 días desde que empieza el ataque hasta que finalmente se consigue el resultado. Más o menos el promedio está entre 300 días y se va hasta 340 días. Por lo tanto, es mucho tiempo en el que el criminal tiene que trabajar dentro de la organización y por tanto, si no está siendo monitorizada, no nos vamos a dar cuenta. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta la monitorización a través de un SOC, un Centro de Operaciones de Seguridad. Bueno, pero el Centro de Operaciones de Seguridad, que hace las tareas de prevención, detección y análisis, no sirve nada si no puede dar contención y una respuesta y remediación al incidente. Pero, ¿cuál es el departamento encargado de la parte de contención y respuesta y remediación frente a un incidente? Ese departamento también tiene un nombre. El nombre técnico de este departamento es CSIRT, ¿no?, que es el Centro de Respuesta a Incidentes, que realmente viene de los años 70, del nombre como Computer Emergency Response Team, ¿no?, equipo de respuesta de emergencias de computadores, porque en los años 70 eran redes de computadoras, ¿no? Ahora son redes mucho más complejas, pero se mantiene este nombre, ¿no?, como red de computadoras, ¿no? Y este centro, Marce, lo que hace es como... o sea, ya con el SOC, ¿no?, monitoreas como cualquier eventualidad, ¿no?, extraña que esté sucediendo, estás haciendo monitorización como de todo el sistema y demás, y el CSIRT es el que te avisa o el que te dice, no, si detectan algo, ¿qué es lo que tienes que hacer en ese instante? O sea, ¿te recomienda cuál es la acción que se debe tomar? Correcto, justamente. Entonces, el uno es el de monitorización, es que se da cuenta y analiza la situación. Y el otro es el que realmente toma cartas en el asunto, ¿no? Entonces, la conjunción del SOC y el CSIRT ayudan a las empresas a poder responder ante un incidente. Y aquí viene una estadística. Justamente la semana anterior estuve en un foro de ciberseguridad donde mostraban una estadística completamente alarmante. Esta estadística de Estados Unidos, pero ya después te digo la de Ecuador y Perú. Pero en Estados Unidos, el 70% de las organizaciones no tiene un plan de respuesta a incidentes. O sea, solo el 30% lo tienen. Se hizo también un estudio de esto en Ecuador, Colombia, Perú. En Ecuador, más o menos, estamos mejor. Porque en Estados Unidos el 70% no lo tiene, en Ecuador el 63% no lo tiene. Sin embargo, viendo la realidad de Ecuador, yo creo que más bien mintieron en la respuesta, pero dejémoslo ahí. Bueno, sí, porque yo estaba justamente igual leyendo artículos y de acuerdo a algunos reportes, casi en Latinoamérica, bueno, en general, existe como el 53% de los ataques cibernéticos causaron como daños con más de $500,000, que incluyen como diferentes tipos de empresa, ¿no? Y tanto a ingresos, a clientes y demás. Y ahí me surge una pregunta, Marce. Tú me comentas que todas las empresas deberían tener un SOC y un CSIRT, pero que es absolutamente todas son empresas pequeñas, medianas, grandes, qué tipo de empresas que manejen cierto tipo de tecnología. ¿Cuáles son las empresas como más... las que más deberían priorizar el tema de ciberseguridad, ¿no? O sea, obviamente todos estamos en el tema de transformación digital, pero realmente, ¿quiénes deberían tener este recurso? Aquellas que dependen del dato. Aquellas que, si sin el dato, tendrían muchos problemas. Es así. Claro. Por lo tanto, claro, al día de hoy, digamos que hay un grupo de empresas donde se requiere sí o sí este tipo de departamentos y otras que posiblemente puedan sobrevivir sin ellos. Pero mientras más nos acerquemos a la transformación digital, va a haber un mayor número de empresas que van a necesitar de este tipo de servicios. Porque sin el dato, desaparecen. O sea, la empresa que sin el dato desaparezca, definitivamente van a necesitar un SOC y un CSIRT. Y por eso es que las empresas, al igual que la seguridad, ¿no?, las empresas generalmente tercerizan la seguridad, no es que hacen sus propios guardias y tienen su propio sistema de monitorización, sino que tercerizan como una empresa especializada en seguridad física, ¿no?, de guardias, de armamento y tanta cosa. Lo mismo existen empresas de ciberseguridad especializadas justamente en la implementación de Software Assurance y que brindan estos servicios tercerizados de tal manera que la empresa puede contratar el departamento del SOC y CECIR de forma tercerizada, de tal manera que no tienen que hacer todas esas inversiones y más bien trabajar con esta economía de escala. Correcto. De igual manera está, ¿no?, la ley orgánica de protección de datos que se implementó acá en Ecuador. Eso también conlleva que empresas tengan también la obligación, ¿no?, de tener este recurso de ciberseguridad para proteger los datos, ¿no? ¿Esto funciona? ¿Tú tienes un poco más de conocimiento acerca de esta ley o cómo rige en las empresas? Claro, básicamente es una ley a través de la cual la información sensible de las personas tiene que estar resguardada y no puede salir al exterior, no puede publicarse, etcétera. Pero pensemos lo que sucedió en el Ministerio de Salud, donde información de 1.5 millones de personas que tienen que ver relacionadas con el COVID se colocó de una manera irresponsable en la nube. Esto generó que, por una falta de seguridad, esta información esté expuesta en contra justamente de lo que dice la ley de protección de datos. Otro dato importante: ¿cuánto le cuesta a una empresa cuando este tipo de fallas ocurre? El costo promedio a nivel mundial de dato, llamémosle dato perdido, dato exfiltrado, es de $180. Por lo tanto, excederían los $200 millones las pérdidas para el Ministerio de Salud proyectadas por esta falla de seguridad que tuvieron por exponer el dato. A esto, ¿por qué? Pérdida, sí, ¿por qué es tan grande la pérdida? Porque aquí pueden haber demandas penales, también hay el tema de que hay que mejorar controles, hay que hacer bastantes cambios, bueno, hay que hacer un montón de cosas. Entonces, si nosotros sumamos todas las pérdidas relacionadas con esto, a nivel mundial el promedio es de $180 por dato. Entonces, si una empresa pierde 1 millón de datos, ahí están $180 millones que debe saber la empresa que va a tener que invertir para tratar de resarcir este problema, ¿no? Entonces, es bastante fuerte y, por tanto, hay que pensar que la ciberseguridad ya no es un gasto, sino realmente es una inversión, porque nos evita este tipo de pérdidas. Estamos hablando de que nos va a evitar una pérdida de $180 por dato perdido o una pérdida de $2.5 millones en Latinoamérica. Entonces, es un tema bastante importante a considerar. Correcto, Marcelo, es verdad, tenemos que tomarlo muy en cuenta y muy en serio. Son, como tú dices, son riesgos muy grandes que llevan a, no solo, bueno, la pérdida económica, sino, como tú dices, pérdida de datos importantes que se pueden convertir al final del día en exponer a la gente a que también pueda ser atacada de otra forma. Así que estar muy pendientes. Ahorita nos vamos a un corte musical y regresamos para darles algunas recomendaciones para evitar caer en estos ciberataques y, sobre todo, prevenir con las mejores técnicas que les estamos dando por mejorar, por tener un mejor resguardo de la empresa. Así que ya volvemos. Ser una persona imprescindible. ¿Dónde has escondido tus deseos, tus anhelos de días mejores? Es que te han comprado con animalitos, con palabras vacías, con tarjetitas de amor. Ahora que ya no estás a mi lado, y que tu vida me sabe ajena, ahora que ya no te interesan más cosas simples que te ofrecía, ahora que ellos te desean, recuerda que yo era tuyo y que creía en ti. Esto es así, no siempre se acierta, no. Yo que te amaba y tú nunca pudiste entenderlo, no. Pero tal vez te has dado cuenta ya que esto de amar es más complicado que dar regalos y besos. Estamos de regreso con más Dimensión Hacker y el tema de hoy es la transformación digital, bueno, y la importancia de la ciberseguridad en la transformación digital, en verdad. Así que ya les hemos hablado de los casos, de los riesgos que existen y pues Marcia nos va a dar algunas recomendaciones que nos van a ser útiles para esta nueva era digital que está cada día creciendo más. Marcia, ¿qué nos puedes contar? Claro, habíamos hablado de la importancia de incorporar un SOC y un CSIR a la empresa. Otra recomendación muy importante es la implementación de un programa de Security Awareness Training, es decir, de concienciación a los empleados debido a que los ataques llegan a través del humano de técnicas de ingeniería social. Las estadísticas muestran que el 85% de los incidentes de seguridad que generaron brechas tuvieron dentro de sus vectores tácticas de ingeniería social. Es decir, que necesitamos no solo depender de la seguridad que nos dé la tecnología, sino también de crear ese firewall humano. Ese firewall humano se crea a través de la concienciación, de entrenar a nuestros empleados sobre cuáles son las técnicas de los atacantes y cómo estos atacantes podrían atacarles a ellos, cómo podrían engañarles a ellos, de tal manera que ellos le abran la puerta al ciberatacante para justamente entrar a la empresa. Recordemos que el ciberatacante necesita que el ser humano haga clic en algún correo electrónico o entre a una página web para ellos poder ingresar a la organización. Necesitan una puerta. La puerta no necesariamente está en el ámbito tecnológico, porque puede suceder, ¿no?, que haya una vulnerabilidad en una aplicación. Entonces explotan la vulnerabilidad de la aplicación y entran. O haya una mala configuración en el firewall perimetral, y descubriendo esa mala configuración, entran. Sin embargo, eso sucede solo en el 15% de los casos. En el 85% de los casos, es una falla humana, un error humano el que les permite a los cibercriminales entrar a la organización. Y por eso, si nosotros miramos el Data Breach Investigation Report del año 2021, en casi todas las verticales, manufactura, financiero, gobierno, telecomunicaciones, etcétera, todas las verticales que están ahí analizadas tienen como primer punto de ataque para este año el implementar un adecuado sistema de entrenamiento a los empleados con respecto a la ciberseguridad. Entonces, la primera recomendación es esa. La segunda recomendación, al departamento técnico que tiene que responder a los incidentes, hay que llevarles a plataformas de entrenamiento que manejen simulación de este tipo de brechas. Es decir, un entorno inmersivo, una simulación de ataques para que ellos sepan cómo son los ataques y puedan reaccionar adecuadamente, de tal manera que cuando tengan que en la vida real reaccionar, no se pongan nerviosos porque eso ya lo han vivido antes en este entrenamiento inmersivo en un entorno simulado. Entonces, también proveer esta capacitación al personal que esté involucrado en la respuesta a incidentes dentro de la organización es sumamente importante para llevarlos a este entorno inmersivo de un simulacro de ataques. Así como hacemos simulacros de terremoto y simulacro de incendios, donde toda la organización tiene que bajar por las escaleras, se hacen estos simulacros, también hay que hacer simulacros de ataques cibernéticos. Esto generalmente no hacen las organizaciones, quizá porque creen que no va a ocurrir, pero las estadísticas muestran que está ocurriendo. Entonces, ¿por qué no estemos haciendo simulacros de ciberseguridad, de incidentes de ciberseguridad? Y donde tienen que actuar todos los que estén involucrados en la respuesta a incidentes. Por ejemplo, si esto pasa a mayores, ¿qué tengo que decir a la prensa? Eso también hay que simularlo para que la persona que está encargada de comunicaciones sepa exactamente qué decir o a quién callar. Entonces, definitivamente. Exacto, es como que debe existir un protocolo, ¿no? Protocolo para que sepan qué pasos tienen que seguir por si existe cualquier eventualidad. Y para eso, como tú dices, tienen que estar implementados los simulacros o también hacer estos ejercicios de ingeniería social para ver dónde están realmente las personas que no tienen el conocimiento, que podrían ser como el punto débil, digamos así, de la empresa y puedan hacer una mala acción que pueda repercutir para que ataquen, ¿no?, de manera más fácil. Correcto, y evidentemente invertir en lo que esté faltando dentro de la empresa para proteger el dato. Perfecto. Son unas recomendaciones súper puntuales y muy claras que esperamos que les sirva. Estoy segura que les va a servir. Lo importante es ponerlos en práctica porque es la única forma de proteger su empresa y la seguridad de sus clientes también. Así que, bueno, con esto nos vamos a un corte musical y regresamos en un momento. Y al parecer todo se tapa en los oídos. Nadie quiere saber de esa mierda que te mantiene vivo. Imbéciles. noche voy a iniciar de viernes. Esta vez es la última vez y así sigue tu rutina de siempre. De pronto estás flotando en medio del océano. El llanto de sirena se hunde hasta lo más profundo. Solo quieres salir, quieres irte de aquí. No sabes cuánto aire es lo que te queda para subir. Y cuando sueñas en la realidad, te levantas temblando y te das cuenta que es de verdad todo lo que te está pasando. Ese día volverá y que todo se sienta tan cómodo, que sientas el cuerpo dormido. Todos tú eres parte del mundo. Estamos de regreso y pues ya a punto de despedirnos, así que no olviden que cualquier negocio que busque el crecimiento, la longevidad y una ventaja competitiva está implementando iniciativas de transformación digital, aunque sean cositas muy chiquitas, en múltiples áreas de negocios para impulsar eficientemente ingresos y ventas. Pero la clave del éxito, como nos ha explicado Marcia el día de hoy, es tener un enfoque estratégico. La gestión de los ciberriesgos, la ciberseguridad y la buena gestión de proyectos de cualquier inversión en transformación digital debe tomarse en cuenta si se quiere alcanzar cualquier meta. Sí, es así, Marcia, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Con esto nos despedimos. Marcia, te agradecemos por acompañarnos en un programa más. Que tengan una excelente tarde. Excelente tarde, Marcia. Muchas gracias a ti. Nos vemos la próxima. Un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.